ti. Dios te aseguró que vendrás y por amor te salvarás. ¡Viva el Señor! Que nos creó por amor. ¡Aleluya! ¡Viva el Señor! Que nos creó por amor. ¡Aleluya! ¡Viva el Señor! Que nos creó por amor. Yo le canto a la vida, porque la vida es amor.